estudiar lo que son las causales de extinción de responsabilidad penal. Me gustaría referirme brevemente a lo que son los denominados requisitos de la punibilidad. ¿Y en qué consiste esto? ¿O de qué se trata? Vale. A ver, cuando hablamos de requisitos de punibilidad, hablamos justamente de los requisitos que en un Estado como el nuestro se exigen para la imposición de una pena a aquel, ¿cierto?, que comete un delito sancionado con ella. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos estudiado? ¿Cierto? Hasta ahora, ¿qué hemos estudiado? Hasta ahora, hemos estudiado que para que se imponga una sanción penal, una pena, el sujeto debe haber incurrido en una conducta delictiva. ¿Cierto? Es decir, que concurran todos sus elementos. Todos los elementos del delito, es decir, la acción u omisión más la tipicidad más la antijudicidad y la culpabilidad, ¿cierto? Es decir, en principio, para que una persona, para que nazca la responsabilidad penal, para que una persona sea acreedora de la sanción establecida en la ley, de la pena establecida en la ley, es menester, ¿no es cierto?, que haya incurrido, ¿no es cierto?, en lo que es un delito, con todos sus cuatro elementos. Eso es lo general, eso es lo normal. Pero, y aquí está el problema, existen ciertas situaciones en las cuales se exigen algunos requisitos adicionales. No basta. Hay situaciones en las cuales una persona, a pesar de haber incurrido en una conducta típica, antijurídica y culpable, de todas maneras todavía no va a ser acreedor de una sanción penal. ¿Por qué? O faltan, ¿cierto? Porque faltan algunos requisitos adicionales a esto, que pueden ser positivos o negativos y que en general se les denomina, ¿no es cierto?, junto con el delito, ¿no es cierto?, los presupuestos de la punibilidad. ¿Y cuáles son estos requisitos adicionales? ¿Ya? Hay ciertos elementos positivos y negativos que de alguna u otra manera condicionan la existencia de la punibilidad. ¿Cuál es su gran característica? Antes de entrar al detalle, al análisis detallado de cada uno. La gran característica de estos elementos es que no forman parte del tipo penal. Es decir, estos requisitos los exige la ley. Tengámoslo claro. No es un requisito jurisprudencial ni un requisito doctrinal. Son requisitos establecidos en la ley. Pero a pesar de ser establecidos, son requisitos exigidos por la ley, no forman parte del tipo penal. ¿Ya? No forman parte de la construcción típica que hace el legislador. Y por lo tanto, como no forman parte del tipo penal, no dependen, su concurrencia o no, no dependen de la voluntad del agente. ¿Ya? Son requisitos, insisto, que la ley exige para la imposición de una pena, adicionales a la configuración de los cuatro elementos del delito, pero que tienen la gran característica, ¿no es cierto?, de no formar parte del tipo penal y de tampoco depender de la voluntad de la ley. ¿Cuáles son estos elementos? Yo les dije, ¿no es cierto?, que hay elementos que son positivos y hay otros elementos negros. ¿Cuál es el elemento positivo? Es decir, que en determinados delitos, no en todos, determinados delitos, además de sus cuatro elementos, deben concurrir, es decir, por eso se le denomina elemento positivo, porque deben concurrir, entonces deben existir, las denominadas condiciones objetivas de punibilidad, que vamos a ver cuáles son. Y en otros casos, en otros casos, también por expresa disposición de ley, para que una conducta típica, antijurídica y culpable sea sancionada, es necesario que no concurra, de ahí el elemento negativo, que no concurra las denominadas excusas legales absolutas. ¿Ya? Vamos a verlo en unos minutos más. Vamos a la primera. ¿Qué son las condiciones objetivas de punibilidad? Que en determinado delito se exige por ley su concurrencia justamente para poder imponer la sanción penal. Primero, son hechos o requisitos que aquí vamos a ir anotando, ¿cierto?, algunos caracteres. Primero, son hechos o requisitos de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir que sean objetivos? Que no dependen de la voluntad del sujeto. Su concurrencia no depende, su concurrencia o ausencia, ¿cierto?, su concurrencia o inconcurrencia, su existencia o su inexistencia, no dependen de la voluntad del sujeto. ¿Ya? Por eso son condiciones, son hechos o requisitos objetivos. Su concurrencia, insisto, no depende de la voluntad del sujeto. ¿De qué depende su concurrencia? ¿De la voluntad de un tercero o incluso de un hecho de la naturaleza? Y esa es la razón por la cual no integran el tipo penal. ¿Ya? Ahora, a pesar de ello, el legislador las incorpora dentro de la figura del delito como una condición necesaria para imponer la sanción. ¿Ya? Eso es conceptualmente una condición objetiva de punibilidad. Un artículo que vamos a estudiar el próximo semestre con mayor detención. El artículo 393. El artículo 393 del Código Penal. Si ustedes lo tienen a mano, lo pueden ver. Trabajen con el código, sí. Sí, así en abstracto, cuesta encontrar. Tienen que ver el artículo, lean. O sea, no lo vamos a leer en todo. Pero mírenlo. No se queden con lo abstracto. O sea, ahí está. Ese es el objeto de estudio. Miren el artículo 390. El artículo 393 del Código Penal contiene un delito que se denomina el delito de auxilio al suicidio. El auxilio al suicidio. Aquí quiero dejar claro algo. En nuestra legislación, si yo intento suicidarme y no lo consigo, no voy a ser castigado penalmente. ¿Ya? Esa conducta mía, comillas, suicidio frustrado, ¿no es cierto?, o tentativa de suicidio, no existe. ¿Ya? Soy impune. ¿Cierto? No voy a ser castigado. Pero sí la ley castiga al que auxilia a otro a suicidarse. Y eso es lo que castiga el artículo 390. ¿Qué es lo que dice? Castiga al que con conocimiento de causa prestara auxilio a otro para que se suicide. ¿Ya? Eso es lo que castiga. El auxilio a otro para que se suicide. ¿No es cierto? Y aquí está lo importante. Indica el código en el 393 que sufrirá la pena que ahí se señala si se efectúa la muerte. Luego, si yo auxilio a otro a suicidarse y no se muere, mi conducta es impune, a pesar de que sean todos los elementos del tipo penal del 393. Auxilié a otro a suicidarse. Pero no se cumple el objetivo penal. Más que el objetivo final, no se cumple en la vida real la condición objetiva de punibilidad que el legislador preestablece para que este delito sea castigado, que es la muerte del suicida. Diría inmediatamente la palabra. Sí, sí. Del punto de vista de la estructura del tipo penal, si yo auxilio a otro suicidarse y no se muere, el tipo penal está realizado completamente. Yo auxilié a otro para que se suicidara. El tipo penal está perfecto, completo. Pero ¿qué es lo que sucede? El legislador dice, bueno, mire, a pesar de que el tipo penal esté completo, yo solamente a usted, señor, lo voy a castigar si la muerte se produce. ¿Se dan cuenta? La sanción, el delito, está completo en todos sus elementos. Existe la conducta, existe la antijuricidad de esa conducta, perdón, la tipicidad de esa conducta. Existe la conducta, la tipicidad de esa conducta, la antijuricidad de esa conducta y existe culpabilidad en el sujeto. ¿Ya? Está completo. ¿Ya? Pero el legislador condiciona la imposición de una pena a que se cumpla justamente este hecho que no depende de la voluntad del sujeto, ¿cierto? Que es la muerte de el suicida. ¿Ya? Cuidado con esto. ¿Ya? Lo importante acá es que se produzca o no se produzca la muerte del suicida, el tipo penal está completo. Lo que hace el legislador es condicionar la imposición de la pena a que se produzca un hecho objetivo que no depende de la voluntad del sujeto, que es la muerte del suicida. Insisto, si yo auxilio a mi amigo para que se suicide, le paso los bidones de gasolina para que se eche encima, le facilito la cuerda para que se ahorque, ¿no es cierto? Le facilito el piso para que se suba, para que se ahorque, ¿cierto? Sabiendo que lo va a hacer, ¿cierto? Yo solamente voy a ser castigado en la medida en que esa muerte se produzca. Si no se produce la muerte, mi conducta va a ser impune. Pero impune no porque falte un elemento del delito. Los elementos del delito están. Va a ser impune ¿por qué? Porque no se da esta condición objetiva de punibilidad que ha definido el legislador. No, era eso, auxiliar, ¿a qué se refería? Pero ya me lo contestó. Sí, pues ayudar, socorrer, ¿no es cierto?, a otro a que se suicide. Pero en un momento pensé que podían ser palabras, decirle, hoy tú estarías mejor en otra vida, me imaginé que podía ser eso igual. Hechos materiales de auxilio. Hechos materiales, ya. De cooperación. Ya. ¿Cierto? Va a estar siempre dado por la ley, por ejemplo, en este artículo que dice para otro para que se suicide. Ya, es el primer paso. Ahora, si se concreta, se castiga. O sea, digámoslo bien, si se cumple la condición objetiva de punibilidad que exige el legislador, que es la muerte del suicida, solo en ese caso se va a producir el castigo. El delito está perfecto desde que yo auxilié al otro para que se suicide. Ahí está perfecto el delito. Lo que queda, si ustedes me permiten la expresión, lo que queda, comillas, en suspenso es la pena. ¿A qué? A que se efectúe la muerte del suicida, que se produzca la muerte del suicida. Eso es una condición objetiva de punibilidad. Entonces, resumiendo, para que a este sujeto lo condenemos, le apliquemos una pena, no solamente debe darse el delito en todos sus elementos, sino que además debe cumplirse la condición objetiva de punibilidad, que en este caso es la muerte del suicida. ¿Y ello por qué? Porque por razones de política criminal, el legislador expresamente condicionó la imposición de una pena, ¿cierto? Así es. ¿La razón? ¿Por qué? Porque el legislador así lo definió. Que en este delito solamente va a ser castigado el sujeto, el que auxilia a otro que se suicida en la medida en que la muerte se produzca. Ah, que no se murió, quedó con unas lesiones gravísimas, perdió la voz, porque se intentó ahorcar y se desgarró las cuerdas vocales y ya no habla, quedó mudo. No importa. Impune. ¿Por qué? Porque solamente va a ser castigado si se efectúa la muerte. Se produce la. ¿Estamos claros? ¿Te entiendes? Sí. Bien. ¿Cómo podemos clasificar estas condiciones objetivas de vulnerabilidad? Las propias, que son aquellos comportamientos, o sea, son aquellas que presuponen un comportamiento típico antijurídico culpable, ¿cierto? Como el caso del 393 que acabamos de mencionar, y aquellas que son impropias. Y más bien dicho, su ausencia, si bien es cierto, no excluye la imposición de la pena, sí condicionan un aumento de ella. Por ejemplo, el 392. Miren lo que dice el 392. Dice, cometiéndose un homicidio en dueño de pelea, y no constando el autor de la muerte, se impondrá todo esto la pena de presidio menor en su grado máximo, los que causaron agresiones graves y graves. Si no contare tampoco quienes causaron lesiones graves al ofendido, se impondrá, ¿no es cierto?, una pena inferior. Pero si consta la identidad, se le aplica la pena, obviamente, del homicidio o de la agresión. ¿Por qué el legislador establece estas reglas tan complicadas para los estudiantes de derecho? Simplemente por razones de política criminal. Porque el legislador, ¿no es cierto?, persigue determinadas finalidades en el sentido de que esta figura, por ejemplo, del 393, esté supeditada únicamente a lo que es, ¿cierto?, la muerte, la sanción en el caso del delito 393, ¿cierto?, esté supeditada únicamente a la producción del resultado muerte, que es justamente la condición objetiva de punibilidad. ¿Qué quiere decir con el no contando el autor de la muerte? Un homicidio en premio pelea y no constando la identidad del autor de la muerte. O sea, imagínense, un homicidio en riña. Son cinco. Pelean 10. Y de repente cae uno muerto. Y no consta la identidad del que lo mató. Viene, dice la ley, se le impondrá, ¿no es cierto?, a todos ellos una pena menor. A los que participaron en la riña y causaron lesiones, se le impondrá, ¿no es cierto?, una. Ahora bien, otra cosa que hay que tener presente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si alguien coopera con que, a ver, los que intervienen más de un sujeto en auxilio al suicidio de otro? En este caso, la ausencia de la condición objetiva de punibilidad, que es la muerte de la víctima, del suicida, supone, digamos, que no van a ser castigados todos los que intervengan en el delito. Se extiende a todos. La ausencia de pena se extiende a todos aquellos que participaron en el tema. Esas son las condiciones objetivas de punibilidad. Pero también, como adelantábamos, existe la situación en la cual, existen situaciones en las cuales, para que exista pena, para que pueda imponerse la pena, no basta que se dé el delito en todo su elemento, acción, tipicidad, antijudicidad y culpabilidad, sino que además debe concurrir un elemento negativo, es decir, en buen chileno, no debe concurrir una circunstancia entre ciertos delitos. Y entre ellas están las denominadas excusas legales absolutorias, que son importantes por lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué son las excusas legales absolutorias? Son situaciones en las cuales el legislador, no obstante darse en la práctica una conducta típica antijurídica y culpable, el legislador, también por razones de política criminal, prescinde o renuncia a la aplicación de las penas. ¿Ya? Es un verdadero perdón legal que establece el legislador. Un ejemplo al tiro para que no entendamos esto de manera tan abstracta. Veamos por favor el artículo 489. ¿Puedes leerlo por favor? Francisco. Sí. 480. Dice: están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. Número 1. Los parientes consanguíneos en toda la línea recta. 2. Los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, inclusive de la línea colateral. 3. Los parientes afines de toda la línea recta. 4. Derogados. 5. Los cónyuges. 6. Los convivientes civiles. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participen del delito, ni tampoco a los cónyuges cuando se trate de los delitos de daños indicados en el párrafo anterior. Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor de 60 años. Ya. Supongamos lo siguiente. El hurto del hijo mayor de edad a su padre, que es menor de 60 años. Es un hurto. El hijo que le saca la plata al papá, ¿cierto?, que tiene menor de 60 años, hijo mayor de edad, ¿cierto?, o imputable al menos, ¿cierto?, que le quita la plata, que le hurta la plata al papá en la billetera, ¿no es cierto?, y ese papá tiene menos de 60 años, ese hijo comete todos los, o sea, se dan en su conducta todos los elementos del tipo penal del hurto, del 432, apropiación de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro. Del punto de vista de la tipicidad, esa conducta está perfecta. Es una conducta, ¿no es cierto?, típica de hurto, y se da en todos sus elementos. Pero, ¿qué es lo que dice el legislador? 489. Cuando se den determinadas relaciones de familia, en este caso, yo voy a renunciar a la aplicación de la pena como legislador. Este hurto, a pesar de que está perfecto, lo voy a declarar exento de pena al autor. Y a ese hijo no va a ser castigado. Pero cometió una conducta típica, tendría culpable de hurto. ¿Por qué no? Por razones de política criminal, de utilidad social. Porque estima el legislador que castigar esa conducta sería más perniciosa que la conducta misma. Y si se fijan, son conductas en general de baja gravedad, hurto. No es robo, ¿eh? Cuidado. Si yo le pongo el cuchillo a mi papá menor de 60 años para que me entregue la plata, eso es un robo. Y no cae dentro del 489. ¿Cierto? Es un hurto. ¿Cierto? Solamente eso. Defraudaciones. ¿Cierto? Daños. ¿Cierto? En general, delitos contra la propiedad. ¿No? Que es por esencia el bien jurídico, digamos, por así decirlo, más disponible que existe. ¿Ya? Característica de esta excusa legal absolutoria, como les decía, la conducta sigue siendo típica, anticuría y culpable. Ahí tenemos un hurto, digamos, perfecto, en todos sus elementos. Su fundamento, o el fundamento, ¿no es cierto?, de esta excusa legal absolutoria, no es una razón jurídica, sino que directamente es una razón de política criminal o de utilidad social, efectos prácticos. Ahora, como dice la parte respectiva del 469, eximen de responsabilidad penal, pero queda subsistente la responsabilidad civil. Sí. Luego entonces el padre puede demandar de indemnización de perjuicio a su hijo. ¿Ya? Bueno, existen desde luego, en virtud del texto expreso de la ley, solamente la ley puede establecer estas excusas legales absolutorias como la del 489. Y lo otro, son de carácter personal, benefician únicamente al sujeto que la ley señala expresamente. Luego, si el mejor amigo del hijo coopera para que el hijo le sustraiga el dinero a su padre menor de 60 años, el hijo va a ser beneficiado con la excusa legal absolutoria y por lo tanto no va a ser penado, pero el amigo puede ser castigado como autor del 15.3 o cómplice del hurto. Va a ser castigado. ¿Por qué? Porque a él no le alcanza el beneficio, porque él no es hijo de la víctima. ¿Está entendiendo? O sea, él va a ser castigado. ¿Ya? Gran diferencia con lo que vimos recién, las condiciones objetivas de punibilidad. Cuando no concurre cuando no concurre una condición objetiva de punibilidad, nadie es penado. Aquí, cuando concurre una excusa legal absolutoria, únicamente beneficia a aquellos que la ley expresamente señala. A los que no están allí van a ser castigados igual, como coautores, ¿cierto?, o como cómplices. Muy curioso. Bien. ¿Dudas? ¿Eso era lo que usted daba? 5 páginas. Sí, me interesa que retengan el concepto de excusa legal absolutoria y de condición objetiva de punibilidad. ¿Ya cuáles son los efectos y cuáles son las requisitos? ¿ya? Y tener presente los ejemplos de 1 en 396 del Código Penal y de la otra en 486. Bien, vámonos ahora a otro gran tema. Espero terminar de pasarlo antes de la prueba. Que son las causales de extinción de responsabilidad penal. Hasta ahora hemos analizado todo aquello que de alguna u otra manera va configurando, estructurando la responsabilidad penal. Ahora vamos a analizar justamente aquellas causales, situaciones que extinguen la responsabilidad penal. Que la extinguen. El profesor Curi nos da una definición en esta materia y nos dice que son hechos o situaciones que en algunos casos ocasionan efectivamente la exclusión total o parcial de una responsabilidad penal determinada por sentencia judicial, pero en otros determinan solamente la imposibilidad de pronunciarse sobre ella, tanto como para afirmarla como para negarla. Vamos a en la lámina siguiente va a ir desprendiéndose una explicación. ¿Cómo se llama el archivo, profesor? ¿Ah? ¿Cómo se llama el archivo? Extinción de responsabilidad penal. ¿Entienden ahí, profesor? Sí, causales de extinción de... causales de extinción de responsabilidad. Aquí hay que tener una primera... hay primer cuidado. No hay que confundir las causales de extinción de responsabilidad penal que vamos a estudiar ahora, que están principalmente señaladas en el artículo 93 del Código Penal, con las denominadas causales de exención. Son palabras parecidas, pero son distintas. Con las causales de exención de responsabilidad penal que están en el artículo 10. ¿Y cuál es la gran diferencia? Las causales de exención de responsabilidad penal del artículo 10 impiden establecer o que nazca la responsabilidad penal. La legítima defensa, el estado de necesidad, la inimputabilidad, caso fortuito, etc. Todas esas causales de exención de responsabilidad del 10 impiden que la responsabilidad penal nazca. Las causales de extinción de responsabilidad penal extinguen una responsabilidad penal ya nacida. Esa es la gran diferencia. Una impide que nazca y otra extingue una responsabilidad penal, ¿cierto? Ya nace. Y por lo tanto surgen con posterioridad a la comisión del delito. Las causales de extinción surgen con posterioridad a la comisión del delito. Se encuentran reguladas principalmente en el artículo 93 del Código Penal, sin perjuicio existen otros cuerpos legales donde pueden encontrarlas también. Ya vimos uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El desistimiento de la proposición y de la conspiración, ¿se acuerdan? Extinguía la responsabilidad penal. Y su fundamento está dado, obviamente, por consideraciones prácticas de utilidad social, como lo vamos a ver. ¿Cómo clasificamos estas causales de extinción de responsabilidad penal? Atendiendo diversos criterios. Primero, aquellas que efectivamente extinguen una responsabilidad penal ya nacida. Por ejemplo, el cumplimiento de la condena, la prescripción de la pena. Y hay otras que impiden establecer una responsabilidad penal, aun cuando existan indicios de su existencia. Por ejemplo, la muerte del responsable antes de la sentencia firme, la prescripción de la acción penal, etc. Segunda clasificación. Atendido a sus fundamentos, vamos a encontrar causales de extinción de responsabilidad penal que se originan en la imposibilidad de determinar o hacer efectiva esta responsabilidad penal, por ejemplo, cuando se muere el responsable del delito. Aquellas que derivan del principio de legalidad, por ejemplo, cumplimiento de la pena o de la condena. Aquellas derivadas del perdón, sea público o privado. Aquí encontramos la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido, y aquellas que se basan en la necesidad de asegurar ciertas situaciones jurídicas, por ejemplo, la prescripción de la acción penal y de la pena. de acuerdo a su naturaleza, tenemos algunas causales que son simples especificaciones de principios generales del derecho penal, como por ejemplo la muerte del responsable, el cumplimiento de la condena. ¿Por qué esto? ¿Por qué la muerte del responsable es una mera especificación de un principio general del derecho penal? Ustedes estudiaron el semestre pasado que una gran característica del derecho penal es que es personalísimo. Las penas se aplican únicamente ¿a quién? Al responsable. Las penas no se transmiten a los herederos, ni son tampoco cedibles. Es personalísimo. Luego, si se muere el responsable, la responsabilidad penal se termina. Esto no se traspasa a los herederos. ¿Y el cumplimiento de la condena? ¿Por qué? ¿Por el principio de legalidad? Pues porque el principio de legalidad nos dice hasta cuándo duran las penas. Si un sujeto está condenado a pasar 10 años y un día en la cárcel, bueno, 10 años y un día, cuando lo cumple, termina de cumplir su condena. Y ya la condena termina. Y aquellas que pueden considerarse causar excusas legales absolutorias. Por eso es importante que lo viéramos preámbulo. Que son las restantes del artículo 93, en general se entiende que pueden operar también como una causa, como una excusa legal absoluta. ¿Cuáles son las causales de extinción de responsabilidad penal que establece el artículo 93 del Código Penal? Las siete que ven. La muerte del responsable, el cumplimiento de la condena, la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido, la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena. ¿Contaste el tiempo? Sí. Y la prescripción de la pena. Vamos a ver cuáles son. Primero, la muerte del responsable. Es la consecuencia del carácter personalísimo del derecho penal. ¿Qué debemos entender por muerte del responsable? Bueno, la muerte en su sentido natural y absoluto, ¿no es cierto? Como la cesación de la vida. ¿Ya? No extingue la responsabilidad penal ni la muerte presunta, ni la denominada muerte clínica, que está regulada en la ley especial. La ley 19.451. Para efectos de regulación y de las consecuencias, el legislador, en el 93 número 1, hace una diferenciación. Si todavía no se dicta sentencia condenatoria, imagínense que el procesado, el que está sujeto al proceso penal todavía, muere durante la tramitación del proceso, o antes que sea perseguido penalmente. El responsable se muere, se extingue absolutamente la responsabilidad penal, tanto en cuanto a las pérdidas personales, que son aquellas que sufre el sujeto en su materialidad, en su integridad, ¿no es cierto?, en su libertad, como también las penas pecuniarias, que son las denominadas penas económicas, las multas, ¿cierto? Se extinguen todas. Si existe sentencia condenatoria, el sujeto ya fue condenado y la está cumpliendo, y muere durante el cumplimiento de la sentencia condenatoria, subsiste la responsabilidad penal solamente en cuanto a las penas pecuniarias. ¿Ah? Esas penas pecuniarias podrían cobrarse a los herederos, mas no las penas personales. Las multas, me estoy refiriendo básicamente a lo que son las multas. ¿Estamos tal? Sí. Eso en el caso de que, por ejemplo, haya pactado pagar la cuota, me imagino. Claro, exactamente. O dependiendo. Un alto que haya tenido que adquirir un compromiso de cargo. Claro, exactamente. Segundo, el cumplimiento de la condena. También extingue la responsabilidad penal el cumplimiento de la condena por parte del responsable. ¿Cierto? Ya pagó la deuda con la sociedad. Siempre se dice, no, pues ahora con el cumplimiento. Con el cumplimiento. Como condena es igual a pena, esta causal de extinción solo se aplica cuando el sujeto ha sido condenado por sentencia firme. No es aplicable en etapas anteriores. Presupone la existencia de una sentencia firme. No extingue la responsabilidad civil. Esto tiene lo importante. el cumplimiento de la pena no extingue la responsabilidad civil. Luego, a pesar del cumplimiento de la pena, el sujeto todavía puede estar obligado a pagar la indemnización de perjuicios a la víctima, concepto delictual. Pregunta, ¿cuándo se entiende cumplida una pena? Hay que ir. Primero, se entiende cumplir una pena con su cumplimiento efectivo e íntegro. Por ejemplo, se cumple una pena cuando el sujeto que ha sido condenado a 10 años y un día de privación de libertad permanece privado de libertad por 10 años y un día. Al día, a los 10 años y 2 días ya cumplió la pena. Si es una pena pecuniaria, una multa, si el sujeto tenía que pagar una multa de 1.000.000 de pesos, ¿cuándo se entiende cumplida la pena? Cuando paga la multa. Cuando paga la multa. Pero también existen formas de cumplimiento alternativo a la pena. En nuestro país existe una ley, que es la 18.216, que la vamos a ver en la próxima clase, que es una pena, que es una ley que establece penas sustitutivas a las penas privativas de libertad. Es decir, en aras de la resocialización de los delincuentes de bajo compromiso delictual, generalmente los primerizos, el legislador establece la posibilidad que ciertas penas privativas de libertad que se impongan por sentencia firme de baja entidad, de baja duración, puedan sustituirse por otras penas que no sean privativas de libertad. Prestación de servicio en la comunidad, libertad vigilada, remisión condicional de la pena, la vamos a ver. Entonces, luego, si un sujeto, por ejemplo, fue condenado por sentencia firme a sufrir la pena de 3 años de cárcel, de privación de libertad, y en la misma sentencia el tribunal dijo se sustituye esta pena por la de 1 año de libertad vigilada, el sujeto, si durante ese año se somete a la vigilancia de un delegado y no quebranta su pena, va a entender cumplida, ¿cierto?, la pena. Y también a través del denominado beneficio de la libertad condicional. ¿Qué es lo que es la libertad condicional? La libertad condicional, ya lo hemos hablado tal vez otras veces, la condi, que le dicen, ¿no es cierto?, en materia, en jerga penitenciaria, la condi, la condicional. ¿Qué significa? Que los condenados a penas privativas de libertad tienen derecho a solicitar, una vez transcurrida, por regla general, transcurrido la mitad del tiempo de duración de su condena, tienen derecho a solicitar que continúen cumpliendo en el medio libre, es decir, en libertad, bajo, obviamente, asumir ciertas obligaciones durante ese lapso. ¿Ya? Luego, suponiendo un sujeto que fue condenado a 5 años de privación de libertad y que los 2 años y medio es agraciado con el beneficio de la libertad condicional y por lo tanto el saldo de pena lo cumple en el medio libre, trabajando, ¿no es cierto?, ¿cierto?, etcétera. Bueno, si cumple efectivamente, ¿cierto?, en libertad, satisfactoriamente el beneficio, también se le entiende cumplida la condena para estos efectos de extinción de responsabilidad. ¿Bien? Perfecto. Ahí vamos bien. Y si se dan cuenta, son medias obvias. Una causal de extinción. La muerte del condenado, ¿cómo no va a ser obvio? Si se murió, ¿cómo? Tiene que extinguirse la responsabilidad. La otra más obvia todavía, el cumplimiento de la pena. ¿Por qué una responsabilidad penal debiera extenderse más allá de los límites de la pena que fue condenado el sujeto? ¿Cierto? Eso es como obvio. ¿Ya? Esas son como las más fáciles, por así decirlo. Ahora veamos otras. Las denominadas causales fundadas en el perdón. El perdón. ¿Todavía existe el perdón en nuestra sociedad? ¿Ves la importancia del perdón en nuestra sociedad? Nada más ni nada menos que en cierta ocasión el perdón extingue la responsabilidad del individuo. ¿Quién tiene derecho a otorgar el perdón en nuestra legislación en términos tales que haga extinguible la responsabilidad penal? Primero, el poder legislativo. Y tiene sentido, si el poder legislativo es el que crea las leyes que tipifican las conductas como delictivas, tiene sentido que también sea el Poder Legislativo el que otorgue el perdón a los delincuentes en ciertas situaciones. A través de dos instituciones, la amnistía y el indulto general. Segundo, también en nuestra legislación puede otorgar el perdón público el presidente de la República. Y este es un resabio del absolutismo. El mismo poder que tenían ante los reyes, los emperadores. El presidente de la República también puede perdonar en nombre de la sociedad a través de otra institución que se denomina indulto particular. Y en tercer lugar, también puede otorgar el perdón el ofendido con el delito, es decir, la víctima. La víctima de determinados delitos también puede perdonar al delincuente que ha sido condenado, ¿cierto? O que está en vía de ser condenado a través del perdón, pero de manera muy restringida, ¿ya? Hay ciertos tipos de delitos en que la víctima, el perdón de la víctima extingue la responsabilidad penal. Analicemos brevemente cada uno de ellos. La amnistía, ¿qué es lo que es la amnistía? ¿Han escuchado hablar de la amnistía? La amnistía, ¿no es cierto?, es la renuncia a la retención punitiva por parte de quien tiene la facultad de ejercitarla o hacerla efectiva respecto de una responsabilidad penal determinada por sentencia ejecutoriada, ¿sí?, de alguna u otra manera, e incluso por aquella no determinada, es decir, la amnistía incluso puede operar aun cuando la responsabilidad penal aún todavía no se haya determinado. Respecto a determinados hechos o categorías de delito en los cuales el Estado revalora dichas conductas renunciando a su punibilidad. La palabra amnistía tiene un cierto parecido a la palabra amnesia. Amnistía, amnesia, porque vienen de la misma palabra griega, amnesis, que significa falta de recuerdo u olvido. Tienen la misma raíz, amnistía, amnesia, vienen de olvidar. En general, la amnistía, tradicionalmente en nuestra legislación, se ha reservado para delitos políticos, más que para delitos comunes. Se funda en el perdón público otorgado por el Estado, ya que este, por razones de política criminal, renuncia, ¿no es cierto?, a determinar una responsabilidad penal o incluso la impunidad de delitos que todavía falta determinar quiénes son sus responsables. En nuestro país existe formalmente, pero no ha sido aplicada, una ley de amnistía que dictó el gobierno militar de Pinochet en 1978, cuando la Junta Militar en aquella época estimó que ya la guerra interna, pues se suponía que estábamos en guerra, que la guerra interna había terminado, ¿qué es lo que dijo? Decretó una ley de amnistía. Dijo aquí, los delitos que se hayan cometido entre el 11 de septiembre del 73 y el año 78, los delitos políticos a consecuencia de esto, quedan amnistiados. Sea del bando que haya sido, quedan amnistiado, y se declaró una ley de amnistía, y eso, esa ley de amnistía impedía desde luego determinar responsabilidad penal. Para algunos autores, una ley, como, a ver, miren, entiendan esta, para que se entienda esta razonamiento. Si la ley es la que establece delitos y penas y una nueva ley viene a amnistiar a los sujetos que incurrieron en estas conductas delictivas, en el fondo, algunos dicen, esta nueva ley es una verdadera ley derogatoria de la anterior. Parcial, obviamente, porque afecta o favorece a quienes están comprendidos en ella. Importante, en nuestro país, la amnistía es materia de ley. La amnistía solo se decreta por ley. Solo se establece por ley. No puede el presidente de la República dictar un decreto de amnistía. No, la amnistía siempre es por ley. Puede concederse además en cualquier momento, incluso después de cumplida incluso la pena. Dicen, pero profesor, ¿y para qué podría tener importancia una amnistía a alguien que ya cumplió una pena? Porque liberaría los papeles, podría... Reincidencia, cuidado, se eliminan los antecedentes, ¿sí? Para efectos de reincidencia, incluso para optar a estas penas sustitutivas de ley 18.116 que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuáles son los tipos de amnistía que existen? Primero, la propia, cuando se dirige a hechos no enjuiciados todavía, impidiendo la condena. La amnistía propia impide que se declare por sentencia una responsabilidad penal. Impide el juzgamiento, si ustedes quieren. La impropia, cuando afecta a las penas ya impuestas. Es decir, la amnistía, ¿no es cierto?, que es aquella que de alguna u otra manera se extiende en su efecto a las condenas o a las penas que ya fueron impuestas por sentencia definitiva. Y puede ser pura y simple o condicionada, dependiéndose de si la ley que la establece impone a los sujetos beneficiados con ella el cumplimiento o no de determinadas condiciones bajo sanción o bajo apercibimiento, ¿no es cierto?, de que pierdan los beneficios obtenidos a través de ella. Algunos requisitos de estas leyes de amnistía, esto es materia constitucional. Las leyes que conceden amnistía solo pueden tener origen en el Senado. Acuérdense que las leyes en nuestro país pueden tener origen en el presidente de la República, a través de un mensaje presidencial, o en el Congreso, a través de una moción parlamentaria. Y a su turno en el Congreso, los proyectos de ley pueden tener su origen o en la Cámara de Diputados o en el Senado. Bueno, las leyes de amnistía solo pueden tener su origen en el Senado. No puede la Cámara de Diputados presentar una moción parlamentaria de una ley de amnistía. Tienen que ser solamente senadores. El Senado. Y además, se trata de leyes de quórum calificado, que se aumenta, obviamente, cuando se trata de delitos terroristas. Segundo, la amnistía o las leyes de amnistía deben respetar los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque de acuerdo a lo que son la legislación internacional en esta materia, existen ciertos delitos que son inamnistiables. ¿Ya? Hay delitos que no pueden ser amnistiados, ¿no es cierto?, por los tratados internacionales. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto?, no pueden ser amnistiados. La ley Chile, al suscribir estos tratados internacionales, se ha limitado y ha declarado y ha reconocido y se ha adherido a la limitación que no es posible amnistiar ciertos delitos. Por ejemplo, los delitos contra lesos de lesa humanidad, estos aquellos que afectan la humanidad. Ahora, la amnistía también, a diferencia del indulto, es de carácter general. Se amnistían hechos más que personas. Una ley de amnistía diría, declárese o se amnistían todos los hechos delictivos políticos acaecidos entre el 1 de enero del año 90 y el 10 de noviembre del año 93. Si se fijan, la amnistía es más que en relación a personas determinadas, es en relación a hechos. A diferencia del indulto, que el indulto siempre respecto de personas más que de hechos. ¿Cuál es el efecto de la amnistía? Extingue por completo la pena y todos sus efectos. El sujeto queda, el beneficiado con la amnistía queda en idéntica situación como si no hubiese delinquido jamás. Excelente conducta anterior. Exactamente. Ya, absolutamente se entiende que no ha delinquido nunca. En la misma situación. ¿Ya? Para parte de la doctrina, la amnistía no excluye la responsabilidad civil. Por lo tanto, en ese caso, el sujeto que ha sido beneficiado con la amnistía, si bien es cierto, no va a ser acreedor de responsabilidad penal, pero sí pudiese quedar sujeto a responsabilidad civil. ¿Ya? El indulto. El indulto es una causal de extinción de responsabilidad penal emanada del Poder Ejecutivo o del Legislativo respecto de aquella responsabilidad establecida mediante sentencia condenatoria. Aquí la primera gran diferencia con la amnistía. La amnistía puede ser objeto de amnistía hechos que todavía no han sido enjuiciados. En cambio, el indulto siempre va a requerir sentencia condenatoria. Es decir, solamente se pueden indultar a aquellas personas que han sido objeto de sentencias condenatorias firmes. No se indulta antes, siempre se indulta después. ¿Okay? Es un resabio al absolutismo, como le decía, se funda en el perdón público. No hay una reevaluación o una reconsideración de los actos ni de los delitos, al contrario de la amnistía, el acto sigue siendo delictivo. Lo que sucede es que el indulto reduce la pena o la conmuta, la cambia por otra más beneficiosa. Remite total o parcialmente la pena impuesta por sentencia firme o la conmuta por otra más leve. Y en el indulto es personal más que hecho, como les decía. En el indulto se examina al sujeto mismo, al condenado, y en base a su conducta, salud, factores personales, etc., se decide personal. Por ejemplo, el indulto a los presos que están con enfermedades terminales. A los condenados con enfermedades terminales se los indulta, se los perdona. ¿Por qué? No se les borra el carácter de condenado, sino que a través del perdón se les da la posibilidad de que van a morir a sus casas, en fin. Más que morir en una cárcel, por razones de dignidad humana, ¿no es cierto? Pero el acto cometido mantiene su reproche penal. El sujeto sigue siendo un delincuente. Lo que sucede es que se le perdona la pena. ¿Se dan cuenta? Pero el sujeto, de alguna otra, y obviamente se extingue su responsabilidad penal. Pero el hecho que cometió sigue siendo delictivo. El indulto puede ser general o particular. General es aquel que concede el Congreso o el Legislativo, concedido por ley de quórum calificado, que también tiene que tener su origen en el Senado. Y el indulto particular, que es aquel que concede exclusivamente el Presidente de la República, a través de un decreto supremo, pero que se encuentra regulado también en una ley, que es la ley 18.050, que regula los indultos particulares. No está bien claro cuándo se otorga uno y otro, la diferencia está obviamente en cuál es el órgano que lo emite, que lo dicta. Los indultos generales, el Congreso, el Poder Legislativo, el indulto particular únicamente el Presidente de la República. Ambos pueden ser totales o parciales. Totales cuando se refieren, ¿no es cierto?, se perdona a un sujeto por todas las conductas delictivas por las cuales ha sido condenado. Y parciales, ¿no es cierto?, cuando al sujeto se le perdona alguna de las conductas por las cuales ha sido condenado y se mantiene responsabilidad penal respecto de las otras. O bien cuando se muta una pena por otra más benigna. ¿Cuáles son los efectos del indulto? Solamente remite, es decir, reduce la pena y la da por terminada anticipadamente, o conmuta la pena, es decir, la cambia por otra más leve, pero no quita al favorecido el carácter de condenado para efectos de reincidencia, al contrario de la amnistía. En la amnistía el sujeto queda como si no hubiera delinquido nunca. En el indulto no, cuidado. A usted, señor, le vamos a terminar anticipadamente la pena o se la vamos a cambiar por una más favorable, pero va a seguir siendo para todos los efectos legales condenado, ¿no? Bueno, y este indulto no comprende la inhabilidad para ejercer derechos políticos, puesto que esto es una facultad exclusiva del Senado. Se requiere para que sea procedente el indulto una sentencia condenatoria firme que declare la responsabilidad penal, la respuesta afirmativa, tratándose de los indultos particulares. La duda surge respecto del indulto general, eso es lo que otorga el poder legislativo. ¿Ya? En general, yo les pongo las opiniones de algunos penalistas nacionales, mi posición, adhiriendo a alguna de ellas, la posición jurídica, es que siempre procede después de la condena firme. No podría indultarse a alguien sin que no se ha declarado la responsabilidad penal por sentencia. Y terminando con las causales fundadas en el perdón, tenemos el perdón del ofendido. El ofendido también puede perdonar y ese perdón extinguir la responsabilidad penal. cuidado aquí, ¿a qué perdón nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al perdón que se otorga después de la consumación del hecho típico. Después que se consumó el hecho típico. ¿Por qué? Para diferenciarlo del consentimiento como causal de justificación, que opera antes de la consumación del hecho típico, o al menos al momento coetáneo a ello. Ahora, es restringida su aplicación porque únicamente lo es tratándose de delitos denominados de acción penal privada, que lo van a ver ustedes en procesal penal 55, o aquellos delitos de acción penal pública que requieren denuncia previa de la parte, del afectado. No voy a ahondar mucho porque esto es materia procesal penal, pero para que tengan presente, no procede respecto de cualquier delito, solamente aquellos delitos que la ley expresamente establece, que son los del 55 y 54 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Aquí yo les transcribí las normas, cuáles son uno y otro delitos. Fuera de estos delitos expresamente establecido el legislador, el perdón del ofendido no tiene ninguna eficacia en materia de extinción de responsabilidad penal. La víctima que perdona al que le robó, ¿no es cierto?, al que lo intimidó o lo violentó para robarlo, ese perdón no tiene ningún efecto jurídico. Si el perdón del ofendido se otorga antes de que exista sentencia condenatoria firme, impide, ¿no es cierto?, que nazca la responsabilidad penal y extingue la acción penal. Si el perdón del ofendido se da después de dictar la sentencia condenatoria y el responsable juris, en este caso, extingue la responsabilidad. Bueno, aquí hay algunos efectos que veanlo ustedes, en realidad no quiero detenerme. Y por último, ya terminando, las causales de extinción que se fundan en la prescripción. Valga aquí todo lo que ustedes estudiaron, o sea, no todo, pero al menos los fundamentos jurídicos que ustedes estudiaron cuando estudiaron la prescripción como modo de adquirir el dominio o como modo de extinguir las obligaciones. Ya lo estudiaron, ¿no es cierto? Bienes, estudiaron bienes y obligaciones. Sí, obligaciones sí, estamos ahora terminando ya. Bueno, ¿estás viendo ya la prescripción como modo de extinguir las obligaciones? No. ¿La prescripción extintiva? Estamos en el pago. ¿El pago? ¿El mundo? ¿Cuántas clases quedan? ¿Una? Una, pero la clase pasada no vine yo, así que no sé si vieron la prescripción. Tenían la visto porque el pago el primero. O quizás la dejó en una cápsula, porque el profesor cuando no alcanza, cápsula. Ya. Quizás está ahí. Bueno, la prescripción, ustedes saben que es una institución jurídica de amplia aplicación en nuestro derecho. La vimos directo, así, si no la vimos de la mano, pero en otro tema. Ya. Todavía falta profundizarla. ¿Pero qué es lo que es la prescripción en general? La prescripción en general es una institución jurídica en virtud de la cual el derecho, del cual de derecho se vale, ¿no es cierto?, para darle estabilidad a ciertas situaciones de incertidumbre en el tiempo. El legislador dice, mire, mantener estas situaciones de incertidumbre en el tiempo son más perjudiciales que, de alguna u otra manera, cumplir con el anhelo de justicia. ¿Por qué? A ver, si yo tengo una deuda, ya que estamos hablando de la prescripción de la obligación, si yo le debo a una persona plata, es justo que por el solo hecho de que yo me haga el tonto, ¿no es cierto?, el leso durante 5 años, eludiendo el pago, yo quede liberado de pagarle. ¿Es justo? No es justo. No es justo. Claramente no es justo. Si el derecho a justicia, ¿qué es lo que corresponde? Que yo pague la deuda y que mi acreedor reciba el pago. Eso es lo justo. ¿Ya? Pero uno de los fines del derecho no, o sea, la justicia es uno de los fines del derecho. Otro fin del derecho es la certeza jurídica. Luego, cuando se prolongan estas situaciones de incertidumbre en el tiempo, por ejemplo, la situación de no pago de la deuda, al derecho le interesa que estas situaciones se consoliden. Incluso si eso pasa a llevar la finalidad de justicia. Y por eso establece la prescripción. Y dice, usted acreedor, que no cobró el crédito durante 5 años y no le pagaron, pasó la vieja. ¿Cierto? Pierde su acreencia. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que las situaciones de incertidumbre se extiendan en el tiempo. y por eso le va a dar un plazo para que usted cobre su deuda. Si no lo cobre, se extingue. Prescribió la deuda y se extinguió la obligación. Por lo tanto, en materia penal es lo mismo. ¿Por qué a un sujeto que cometió un delito se va a extinguir su responsabilidad penal porque el Estado no persigue ese delito dentro de cierto plazo, o porque después de haber quebrantado su condena no es obligado nuevamente a volver a cumplirla? Por una razón simple: la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque con el tiempo las pruebas van decayendo. Imagínense que hoy día denunciaron un delito que ocurrió hace 40 años. ¿Cómo el fiscal recaba pruebas de ese delito después de 40 años? No hay casi una imposibilidad material. Y por otro lado, también lo mismo. La sociedad, de alguna u otra manera, el desvalor del delito también va decayendo con el transcurso del tiempo. Ya, después no están obligados a contestar. Pero piensen ustedes en esa persona con la cual se enojaron mucho hace mucho tiempo. ¿Cómo se sentían el día que pelearon con esa persona, que les hizo, los dolidos que estaban y todo? ¿Y cómo ahora a lo mejor ya? Ya lo mismo. ¿Sabes cuándo? Esto extrapolado a la sociedad es como similar. Sí. Cuando usted ve, partió con el tema de la clase, por ejemplo, ya remontando ese año atrás, el día del matrimonio de mi hermano que tenía 13 años, yo lo había enseñado a manejar. ¿Sí? Y le sacó la violeta escondida a mi papá con un primo mayor de edad. El primo tenía 20. Chocaron, mi hermano que votaron por yo, porque otros cuando se vieron pensaron que era muerto y dejaron a mi hermano votado. La pelea familiar del matrimonio, que eran compadres, porque el tío, el papá del niño, del mayor de edad, era el padrino de matrimonio de mi hermano. O sea, el matrimonio terminó de la peor manera que pudo haber terminado. El tío, tontera, si se lo voy a resumir, corta. El carabinero era amigo de mi papá, el mayor de carabinero. Entonces le dijo, pues aquí lo que mejor podemos hacer es que usted esté manejando, que esto fue un hecho fortuito, que usted se salió de la cartera y pague los daños a los terceros, pague el cerco, pague el poste, y esta cuestión no quiere nada. En eso quiere. Y después un abogado le dijo al tío, si tonto, ¿cómo se te ocurre haber aceptado eso? Si él tenía que echar la culpa al cabro chico, era menor de edad, él sacó la camioneta, él la sacó escondido y pasa por curado, o sea, no pasa por nada, porque él... A él no le iba a tocar nada, y te echaste la culpa por algo, ¿no? Salí de eso. O sea, podía haber hecho todo lo contrario. Así que cuento corto, después que él hizo una contrademanda por donde contó la verdad, terminó preso igual. Porque inicialmente faltó la verdad, hicieron todo el chanchullo, el carabinero lo pasó mal, mi papá lo pasó mal. No. Todo lo pasaron pésimo y él terminó preso. No. Así que después de todo igual, se acabó el tema del castigo, salió rápido y años después ahora son muy inmunes. Entonces el tiempo también va decayendo de alguna otra manera la exigencia, ¿cierto?, de castigo de ciertas conductas. La prescripción en materia penal opera de dos maneras: la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena. ¿Cuál es la primera? Es una institución en virtud de la cual, por el solo transcurso de un determinado lapso, se excluye la posibilidad de establecer legalmente la responsabilidad penal. Es decir, cometido un delito, el Estado tiene un plazo para perseguir ese delito. Si transcurre ese plazo sin que el delito se persiga, prescribe y se extingue la responsabilidad penal. ¿Cuál es ese plazo? Tratándose la falta, 6 meses. Simple delito, 5 años. Algunos crímenes, 10 años, y otros crímenes más graves, 15. ¿Ya? Sin perjuicio de que existen en otras legislaciones, en otros textos legales, plazos menores de prescripción. Por ejemplo, el delito giroso de cheque es de 1 año descontado del proyecto. ¿Ya? El 494 bis segundo del Código Penal también tiene otra penalidad. Cómputo de plazo. ¿Desde cuándo empieza a correr este plazo? ¿Desde cuándo se cuenta este plazo? La ley dice desde el día que se hubiera cometido el delito. Pregunta, ¿cuándo se comete un delito? ¿Desde que se completa la acción? o desde que se produce el resultado? Ejemplo: yo hoy día le disparo a mi enemigo con dolo de matarlo. Le disparo a mi enemigo en la cabeza. Y mi enemigo no muere inmediatamente. Queda muy mal herido. Y lo llevan a la clínica. Y lo internan en la clínica. Y después de un año, mi enemigo muere a causa de las lesiones que yo le causé del disparo en la cabeza. Pregunta: ¿de cuándo se computa el plazo de prescripción? ¿Cuándo se entiende que yo cometí el delito? ¿Desde que le disparé? ¿O un año después, desde que le causé la muerte? Cuando se produjo la muerte. Bueno, aquí hay un problema. Para algunos, desde que se realiza la acción. Desde que se realiza la acción. Un defensor, ¿qué es lo que va a decir? Desde que se realizó la acción. ¿Qué es lo que va a decir un fiscal? No, no, no. Desde que se produjo el resultado. Ahí se comete un delito. En el accidente de tránsito, esperan a que se produzcan más muertes y que hay gente que está herida grave para poder después, ¿cómo le llaman? Alargan el plazo de cuando lo van a inculpar, se me olvidó cómo lo van a parar. Para la mayoría de las veces, para el mismo delito, desde la acción, ¿ya? En los delitos, obviamente, los delitos de mera actividad, desde que se completa la acción, ¿no? Y obviamente los delitos de resultado externo pudiese entenderse desde que se produce ese resultado, ¿ya? Es que hay algunas consecuencias que a ustedes no voy a ahondar. Bien, este plazo de prescripción de la acción penal se suspende y se interrumpe. ¿Cuándo se interrumpe? Siempre que el delincuente comete nuevamente un crimen o simple delito. Por ejemplo, yo hoy día maté a mi enemigo. Empieza a correr el plazo de prescripción de la acción penal para que el Estado me juzgue. Ando arrancado por el cerro, no me pillan, ¿ya? Y el año 3 de 5 yo cometo un nuevo delito, entré a robar una casa. Se ha producido con ese nuevo delito la interrupción del plazo de la prescripción de la acción penal del homicidio. ¿Y cuál es el efecto de la interrupción? Que se pierde todo el tiempo transcurrido, es decir, a partir de este delito se empieza a contar de nuevo el de acá y este. Ese es el efecto de la prescripción, de la suspensión. Es como reiniciar el cronómetro. Claro, exactamente. Exactamente. Y se suspende el plazo desde que el procedimiento se dirige en contra del delincuente. ¿Ya? Es decir, si se inicia un procedimiento penal, el plazo de prescripción de la acción penal se suspende desde que ese procedimiento se dirige en contra del delincuente. Pero no se pierde el tiempo transcurrido. Si ese procedimiento penal termina sin condena del responsable, por falta de prueba, por lo que sea, o se paraliza su tramitación por 3 años o más, se reanuda el plazo de la prescripción de la acción penal como si no se hubiese suspendido. ¿Ya? Y no se pierde el plazo. Hay determinados delitos cuya acción penal es imprescriptible. Por ejemplo, 94 bis. Ahí se señala que en general los delitos sexuales cometidos contra, en general, entre otros, delitos sexuales cometidos contra menores de edad son imprescriptibles. Es una modificación introducida hace poco en nuestro Código Penal. Los delitos sexuales contra menores son imprescriptibles, no prescriben nunca. Y tampoco son imprescriptibles aquellos delitos que por tratados internacionales también son imprescriptibles. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, todos esos delitos, ¿cierto? Crímenes internacionales o de lesa humanidad son imprescriptibles. Y por último, la prescripción de la pena. Aquí supone que existe una condena impuesta por sentencia firme. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? En ciertos casos, el sujeto que se sustrae al cumplimiento de una sentencia firme durante un cierto lapso produce que se extinga su responsabilidad penal. El sujeto que estando condenado a cárcel una noche, ¿no es cierto?, se escapa por los barrotes con una escalera de sábana, con nudo, ¿no es cierto?, estúpido, y se arranca, ese sujeto, por el transcurso de determinado lapso, va a extinguirse su responsabilidad penal. ¿Cuáles son los plazos? Los mismos de la prescripción de la acción penal. 6 meses la falta, 5 años los simples delitos, 10 años los demás crímenes, y los más graves en 15 años. ¿Desde cuándo se computa este plazo de prescripción de la pena? Hay que distinguir. Si el condenado no comenzó a cumplir su condena antes que, ¿no es cierto?, comenzara a cumplir su condena, ¿cierto? Por ejemplo, el sujeto fue condenado, ¿cierto?, por un tribunal a sufrir una pena de 5 años de cárcel y lo obliga a presentarse el día lunes a gendarmería para que empiece a cumplir la condena. Y el sujeto se arranca. No alcanza a iniciar el cumplimiento de la condena. El cómputo del plazo comienza desde la fecha de la sentencia eterna, es decir, la sentencia firme y ejecutoria. En cambio, si el condenado comenzó a cumplir su condena, entró a la cárcel, pero se escapó por esta escalera de nudos de sábana, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo? Desde que la quebrantó. Desde ahí se empieza a cumplir el plazo de prescripción de la pena. La prescripción de la pena solo se interrumpe, no se suspende. ¿Ya? ¿Cuándo se interrumpe? Cuando el condenado durante, ¿cierto?, su quebrantamiento incurre nuevamente en crimen o simple delito. ¿Ya? Lo mismo. Si el sujeto fugado, ¿cierto?, el que se fugó en la cárcel, comete un nuevo delito, el plazo de prescripción de la pena se interrumpe y comienza a contarse de nuevo desde la fecha de comisión del nuevo delito. Queda sin efecto el tiempo que transcurrió, ¿cierto?, hasta el momento en que comenzó el delito. Importante aquí, la prescripción de la pena, el plazo de prescripción de la pena no se suspende, solamente se interrumpe. No hay suspenso. Y ya con esto terminamos algunas normas relativas a la prescripción, normas comunes de la prescripción, tanto de la acción penal y de la pena. Tanto una como la otra corren a favor y en contra de toda clase de personas, no hay privilegio acá, ¿cierto? Y la prescripción puede ser declarada de oficio por el tribunal, ¿cierto?, aun cuando el imputado o acusado no la alegue, pero sí con tal que se encuentre presente en el juicio. Es decir, el tribunal puede declararla de oficio, pero como condición es que el acusado, en este caso el condenado, se presente o sea habido en el juicio. Respecto a los sujetos que se ausentan de Chile, hay una regla especial de cómputo de la acción penal y de la prescripción de la acción penal y la pena. Cada día que pase en el extranjero se cuenta como medio día en Chile. O sea, para que se compute un día en el extranjero tienen que ser 2. O sea, me explico. Si el sujeto se arrancó a Argentina, 2 días en Argentina equivalen a un día en Chile. Luego, para que opere la prescripción de la pena, por ejemplo, de la acción penal, de un simple delito, el sujeto tiene que estar 10 años en Argentina para que se le compute como 5 años chileno. ¿Ya? ¿Le diría la Karen Rojo? ¿Se murió? Sí, pues la Karen Rojo que viene de... Porque ella se tuvo que ir por 10 años para volver, sí. O sea, tiene que haber sido de 5 o menos. Claro. Exacto. Y existe también la denominada media prescripción, la prescripción gradual, en la cual el sujeto que no alcanzó a cumplir el plazo de prescripción de la acción penal, pero ha transcurrido más de la mitad, de la acción penal o de la pena, pero ha transcurrido más de la mitad de ese plazo, tiene derecho a que se le rebaje la pena. En este caso se estima que existe una circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Se modifica la pena ya impuesta o se le considera el momento de establecer la nueva pena. Siempre que haya transcurrido más de la mitad del plazo. Y hay reglas especiales respecto a la prescripción de la reincidencia, el artículo 104, vía la firma, y una norma especial relativa a la prescripción de las inhabilidades en el 105. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Nos queda el último momento para el próximo juez y la canción final.